Hola, buenas tardes. Un jueves más que estamos aquí con el Espacio Común 15M. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante que tiene que ver con los centros sociales, estos que nuestro directo alcalde se empeña en cerrar uno tras otro como si fuera una cruzada que tiene emprendida para hacer desaparecer toda la labor de las personas que estuvieron antes que él. Y para ello vamos a hablar con Archivos Comunes. Aquí tenemos a Francesca. Buenas tardes, Francesca. Buenas tardes. E Iris, buenas tardes. Buenas tardes. Tal como estábamos comentando fuera de micrófono, pues es muy importante vuestra labor porque ellos están haciendo como un archivo de centros sociales. Es así, ¿no? Sí, más o menos, o sea, recogiendo tanto los que están en funcionamiento como los que han dejado de estarlo. Y esto es muy importante porque a lo mejor, como este señor continúe al ritmo que va, pues nos va a quedar, en la única historia va a ser la que vosotros estáis recopilando. Claro, ojalá que no. Ojalá que no, pero bueno, es que se ha cerrado pues la más reciente, y por recordarla así, la Ingobernable, y no. ¿Qué se ha hecho con lo de la Ingobernable? Nada. Candado, claro. Cerrojazo, puerta, y sigue ahí en abandono total. O sea que no veo yo la prisa de desalojar que se dieron con alevosía, nocturnidad y premeditación. Sí, de hecho era algo que estábamos hablando justo antes de venir aquí. Sí. Que estábamos hablando justamente de que se hizo un taller, el primero justamente de Archivos Comunes, que fue en la Ingobernable. Y se grabaron cosas, se registraron, y como que hablábamos de que al final, pues si no hubiese eso, ¿qué quedaría, no? También cuando el relato que sale en la prensa al final es un relato policial, incriminatorio, que invisibiliza como todas las otras prácticas que están ocurriendo dentro. Sí, pero bueno, es una manía que le ha dado a la pobre criatura. Yo, ¿qué quieres que te diga? De verdad, bueno, no sé, diría muchas cosas, pero prefiero no decirlas. Entonces, vamos a hablar cómo nació el proyecto de Archivos Comunes. Bueno, pues eso nace un poco de una inquietud colectiva que se recogió en dos ocasiones particulares, que fueron una justamente en la Ingobernable, en junio de 2018. Se generó un encuentro que se llamó Máster, porque es un máster de comunes urbanos, y la palabra máster un poco se relaciona con el hecho que la intención era hacer autoformación. Fue un encuentro en el que al que acudieron muchas personas de varios centros sociales, tanto de Madrid como de toda España, como también otras personas de otros países, que vinieron, digamos, un poco a compartir sus experiencias y a poner en común las herramientas que habían desarrollado, ¿no? Como sobre, por ejemplo, cito el caso de un espacio que está en Nápoles, en Italia, se llama El Asilo, y como que ahí hay unas personas que son activistas y también juristas, y como que han logrado generar unos protocolos muy, muy fuertes, muy importantes, como para legitimar muchas de las cosas que estaban haciendo ahí. Entonces, a raíz de eso, la sesión y todo eso, ¿no? Como que la intención era un poco recoger todo lo que se está haciendo, ponerlo en común para que sirva para otros espacios, ¿no? Porque siempre estamos hablando un poco de eso, ¿no? También el tema de la archivística sirve para que sea útil, ¿no? Porque tener muchos archivos ahí olvidados, sobre todo en esos tiempos de hiperdocumentación que todo el mundo tenemos, millones de discos duros por ahí, pero no hacemos nada con ello, pues es eso, ¿no? Un poco la intención de ponerlo en común. Y entonces, a raíz de ese momento y de otro encuentro que tuvo lugar en Atenas, trabaja, digamos, organizado un poco por el IRI, que es el Institute of Radical Imagination, que financió un poco, bueno, fomentó un poco este proceso, y se generó otro espacio para generar pensamiento alrededor de este tema. Pues a raíz de esos dos momentos separados, se quedó, digamos, una inquietud común y se generó una comunidad alrededor de este tema. Una comunidad que, digamos, es una comunidad de afectos, ¿no? Porque somos personas que se han interesado en este tema y que han dicho, bueno, hacemos algo con eso, recogemos lo aprendido y pongámoslo en práctica. Y entonces, a raíz de eso, como que se ha generado ese proceso, que es un proceso, y en realidad yo lo llamo así, no es un proyecto, porque es un proceso que sabemos de dónde viene, pero no sabemos exactamente a dónde va a llegar, no sabemos si vamos a llegar a un archivo concreto de todos los centros sociales. O sea, por eso te decía antes más o menos, ¿no? Sí. Porque como, claro, No sé si el objetivo va a ser exactamente recopilar información y archivarla, que también, pero también el tema, todos los temas que se están generando alrededor de eso son muy interesantes, ¿no? O sea, ¿por qué archivamos? ¿Por qué sentimos la necesidad de archivar? ¿De qué forma archivamos? ¿Qué es lo que guardamos y lo que no? ¿Qué tipo de enfoque le queremos dar a eso, ¿no? Y entonces, como que esa conversación alrededor de ese tema está siendo muy, muy fructífera y muy participada también. Sí, no sé si antes he hecho la pregunta, pero no me ha quedado clara. ¿Estáis recogiendo solamente información de centros sociales o vecinales de la de España? O, de momento estamos trabajando Madrid. Madrid. Pero que estamos en una fase todavía anterior. O sea, hasta ahora lo que se ha desarrollado han sido 3 talleres. Uno que tuvo lugar en la Ingobernable en el marzo del año pasado. Uno que tuvo lugar en Tabacalera y uno en EVA, en los últimos 2 en noviembre y diciembre. Pero que estamos en la fase todavía de entender en cómo, de qué forma queremos archivar y qué queremos archivar, ¿no? Porque abarcar todo eso de una forma universal es muy complejo, ¿no? Tenemos la experiencia, el caso concreto de una chica, se llama Ana Mina, que está haciendo ese trabajo, esta labor, con respecto a los labos, ¿no? Ha hecho un archivo, está trabajando desde hace 2 años en un archivo de material que se ha recopilado con respecto a los laboratorios y que se ha ido casa por casa a recogerlo y a ordenarlo. Y pues eso es un trabajazo enorme e increíble. Pero claro, hay que entender un poco, o sea, ella tenía claro que quería relatar ese cuento, ¿no? Pero hay que tener, como lo que queremos generar es un archivo múltiple en cuanto a expresión de un pensamiento diverso, que es lo que genera, o sea, los espacios autogestionados tienen eso como condición fundamental, ¿no? Entonces, generar un archivo de forma rizomática y colectiva es algo más complejo, yo creo, de tener un tema y recoger información, ¿no? Entonces, estamos en esa conversación, en ese proceso de entender cómo y de qué manera y con qué herramientas hacemos eso y a ver. Es un trabajazo, ¿eh? Es un trabajazo y que lo vais a poner de forma física o bien en las redes, el archivo. Ahí, digamos, hay 2 líneas aquí de trabajo. Una que es más, eso, más digital, que sería un archivo informático, digamos, subido a un software de código libre, que también eso es otra pata del proyecto, como que nos está teniendo. En plan, porque claro, lo típico de después, hacemos todo eso para gestionarnos y todo está guardado en Google Drive, ¿no? Que es como mal. Así que tampoco vamos por ahí, ¿no? Entonces estamos intentando buscar herramientas de código libre, hemos contactado con unos servidores que son como una empresa pequeña del País Vasco, como que también eso es una labor, ¿no? Es entender qué herramientas utilizar desde el principio para que luego no tengas esa conflictualidad, esa contradicción. Por otro lado, a nivel más físico y espacial, sí que hay una idea de generar un archivo físico en Tabacalera, concretamente, donde el espacio CRAS, que ellas como que hacen ese tipo de labor, son arqueólogas feministas y hacen, digamos, ese tipo, tienen un poco esa inspiración en su trabajo. Y se estaba pensando desde ahí generar un espacio de recopilación de material que fuese a la vez como un taller abierto, ¿no? Como que la gente se sintiese libre de entrar, llevar, consultar, etcétera, etcétera, ¿no? Algo similar, juntas también. Por ejemplo, en el local este de Tres Peces Tres, que tiene el archivo del 15M. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que ese archivo, lo que tú dices, necesitas un sitio físico donde situarlo, ¿no? Claro. Y que tiene que ser un sitio seguro, porque seguro, en esos claro. tiempos... A ver si, dices, claro, de pronto vais a buscar el archivo y dicen, no, que hemos cerrado Tabacalera. Claro. Entonces, ahí está, ¿no? Bueno, nosotros mismos este programa se está emitiendo desde un centro social. Claro, claro. Ya sabéis, ¿no? El Centro Social Seco. Pues bueno, nunca mejor. Nosotros, el espacio es cedido por el Centro Cultural que está aquí al lado... pero bueno, pues estamos también un poquito así de decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no? No es aquello de que es que hemos entrado en una casa, hemos abierto, sino que están con el visto bueno, por lo menos estaban con el visto bueno anterior. Pero bueno, aquí estamos, pero estamos un poquito pues también diciendo la expectativa. Sí, Sí, sí. Sí, porque claro, es que no sé, tal vez la gente no se lo plantee que en un centro de estos sociales o un centro vecinal, como puede ser EVA, en Arganzuela, pues no es solamente la gente que entra o les ceden, que están allí, que lo organizan. Es que de ello dependen muchos movimientos sociales que necesitan un sitio para sus asambleas, sus reuniones, sus cursos, claro, y todo. O sea, es que cierran una cosa, o sea, un centro, y resulta ser que dejan en la calle mucha más gente de lo que ellos suponen. A lo mejor es que no les interesa. Creo que va un poco por ahí la cosa. No les interesa que hablemos, que nos comuniquemos. Incluso quieren que no pase, ¿no? Como sí, sí. Espacios así, o sea, siempre contamos la anécdota, como que hemos hecho una acción una vez en la calle, como de tomar la fresca ahí en la calle, y una vez sí, un vecino que pasaba por ahí nos contó que eso es multable con una multa de 1.500 euros ahora mismo en Madrid. Sí, porque ocupas, claro, ocupas sitio público. Pero vamos a ver, eso es algo como... Ya, como, ya, es una herramienta muy potente, ya. En manos de cierta policía. O sea, policía, que es, ¿no? Que, claro, mantenemos las calles y las plazas con el dinero de nuestros impuestos. Mm-hmm. Y claro, no somos dueños de manifestarnos o de charlar o de coger unas sillitas, unas banquetas o lo que sea, hacer un corrillo y charlar sobre cualquier tema. Mm. Ya me da lo mismo. Cualquier tema, yo creo que se escape del control de ellos es subversivo. Ya lo tienen marcado como subversivo. Entonces, claro, habría que resignificar el concepto de público, ¿no? Sí, claro. Es que dice, son lugares públicos. Bueno, son lugares públicos, yo tengo mi derecho a manifestarme, ¿no? Sí, pero... no, bueno, y que cada vez hay menos mobiliario público. O sea, sí, quiere decir que cada vez la cantidad de bancos que hay es menos, cada vez las terrazas de los comercios ocupan más y más espacio. Bueno, es que eso da dinero, da que pagar impuestos. O sea, como que hay una mercantilización del espacio público, y que de repente espacios como, pues por ejemplo, ha sido la Ingobernable, era un espacio en el centro de Madrid. Era, vamos... Vamos, que era único. O sea, tener un espacio así, como que era un lujazo. Sí, un lujazo. Increíble. Claro, fue increíble, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho cositas allí, reuniones, incluso fiestas, para recaudar dinero, para causas, para lo que sea, porque en ese momento se necesita para cualquier movimiento social, y de la noche a la mañana, pues, pasa. Sí. Va y te lo cierran. Sí, un poco también por ahí eso, ¿no? En plan de, como tú decías, recoger todo lo que, qué es lo que queda de esos lugares, ¿no? No, verdad que no queda nada, queda muchísima fuerza, y sobre todo en el caso de la Ingobernable queda también muchísima documentación, porque RTVI ha hecho un trabajo de documentación y de comunicación increíble, que está todo ahí. Entonces, como a ver dónde, cómo encontramos un espacio, un lugar de seguridad también para estas, no, además tan céntrico, porque es céntrico, tan grande. Que cuando lo cogieron, yo me acuerdo el día que lo ocuparon, que fui a verlo, aquello estaba hecho una porquería. Mm. O sea, cascote, suciedad, de todo, cerrado, no sé cuántos años llevaba, ¿no? Pero la porrada de años cerrado. Y de pronto, o sea, te encuentras allí, hay una asamblea, la gente empieza a entrar, empieza a limpiar, empieza a decorar, empieza a plantar sus plantas, incluso tenían un proyecto de hacer un jardín vertical, como el que está en la Caixa, en Caixa Forum, ¿no? Y bueno, no solamente eso, es que decías, bueno, pues tengo que hablar de un proyecto, quiero una letra, te ibas allí, pues en donde estaba la zona del bar, te sentabas ahí en la mesa y sillas y tenías un sitio donde reunirte con los amigos, que no era el bar de la esquina, que todo el mundo chilla, que todo el mundo pide cervezas y que todo el mundo pues está ahí con las tapas y que no te puedes aclarar porque hay mucho griterío, ¿no? Y bueno, tenía sus zonas también al aire libre. Ya. Yeah. Tantos era pisos, muy era muy guay, y decías, es que tenía tres niveles, tres pisos, y te encontrabas problemas para encontrar, como no lo pidieras con tiempo, estaba siempre lleno. Es que había muchísimas actividades, o sea, como que al final también es como un ejemplo de democracia directa, sí, que vamos, que es como la aplicación más práctica que podemos ver, y que también creo que esas cosas pues muchas veces dan miedo, ¿no? Como ver que hay formas de dan miedo a ellos, ¿no? Claro, sí, sí, a ellos, a ellos. O sea, como vamos que, a dejarlo a ellos entre comillas, sí, a la entidad, pero sí, ¿no? Que definitivamente tienes, de repente te das cuenta de que puede funcionar, ¿no? Como de que la autogestión y es cómo que funcionaba, está, claro. No, es que estaba funcionando, claro. Y había una autogestión, y si querías hacer algo, tenías tu obligación, tus deberes de decir, bueno, sí, puedes dar una fiesta, puedes servir comida, puedes servir bebida, pero tenías que recoger luego y dejarlo limpio, dejarlo de esto. Y es que además también así la gente se responsabiliza. Mm. En cambio, en un bar, ¿qué más me da echar un papel en el suelo, claro, o las colillas o las cáscaras de los cacahuetes? Y como no es mío, ya lo barrerá el dueño. Mm. En cambio, aquello era nuestro. Sí, estaba ese sentimiento de pertenecer, ¿no? De que, de hecho, creo que en el máster de comunes urbanos justamente se hablaba de cómo haces para, por ejemplo, con un tema de cesión de espacio, que la cesión, como no tener que poner el nombre de una persona y apellidos, que se haga responsable. Sí, cuando, ¿no?, haces una manifestación o una concentración. Claro, plan, ¿cómo haces para, o sea, quién se cede, ¿no? Y entonces dentro del asilo, por ejemplo, contaban allí que lo que ocurría es que eran responsables todas las personas que estaban en ese momento dentro. Es decir, ya no es que sea responsable la persona que estuvo el día 1 en la primera asamblea. No. No. Es que si tú estás en ese espacio y lo estás compartiendo con otras personas, a partir de ese momento ya formas parte de esa comunidad, te responsabilizas y también tienes como poder de participación. Y claro, es que eso es muy potente como idea, ¿no? Como de repente entender que la cesión ya no se hace a una persona física, como a nivel legal. Creo sí, creo que además tenías que tener un madrinaje, ¿no? Alguien de... o sea, que estaba dentro de, yo hablo por la ingobernable, ¿no? Dentro, claro, de pues eso, a lo mejor de los socios fundadores, por decirlo de una manera, o las personas que abrieron o que se hacían responsables, tenía que dar pues fe de que tú eres una buena persona, que lo que ibas a hacer allí es meter un jaleo, y pues de esta manera te amadrinaban. Y esa persona pues estaba a lo mejor el día que hacías tu acto, tu evento, lo que sea, y luego pues oye, vigilaba que todo quedara en, claro, pero recogido. Estaría bien, como dice Iris, un poco aprender desde esas experiencias, como que reparten también las responsabilidades, ¿no? Claro. Porque si estamos haciendo algo juntas, pues lo suyo es que la responsabilidad también se caiga en la responsabilidad legal, digo, porque sabemos muy bien cómo van esas cosas, y el día que viene el desalojo es problemático para las personas que han estado ahí, que han luchado para ellos, ¿no? Pues sí. Entonces, como también para proteger un poco de alguna forma a la gente que está implicada en esos, como que ese tipo de protocolos nuevos que no sabemos escribir porque no somos juristas ninguna de las personas, no, que vamos a estar en esos procesos, pero que de repente cuando hay un grupo como de gente activista y que sabe de ley, por ejemplo, como así como de economía y tal, y se generan comisiones para trabajar eso es como increíble, porque de repente como que se abren un montón de otras posibilidades que ni siquiera pensábamos que podían existir, ¿no? Sí, claro, pero son lo que digo, o sea, lo que pienso es que esas posibilidades están fuera de control, del control de ellos, y eso es lo que no les gusta, claro, porque lo que les gusta es tenerlo, como dijo aquí el dictador, todo atado y bien atado, y se acabó. O sea, que es que es una lucha contra la libertad, en realidad, la libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad de reunión, o sea, totalmente, pues eso, una ley mordaza de centro social, que es que no hay quien la aguante, ¿no? Si os parece bien, tenemos esta, y con esto vuelvo a repetiros, vamos a hacer una llamada ahora a una persona que está, bueno, sabéis que el Solar Maravilla o el Solar de Antonio Grilo, pues está, tienen que desalojarlo el lunes. Están haciendo una batalla campal, por decirlo así, para lograr moratorias, elgar todos, porque es que además ese lugar tiene un huerto. Yeah. Y una de las primeras personas que hay un árbol que quieren sacar, porque tiene para ellos un significado muy especial, porque fue de la persona pues que más o menos entró y formó. Se hace incluso los domingos, creo, un mercado de productos biológicos, o sea, sí, que se entre todo esto. Y bueno, pues es el próximo objetivo del ayuntamiento. Dice que es que ese terreno lo estaba cedido para montar un centro de salud. Pero bueno, esto del centro de salud yo lo llevo yendo haciendo 3 o 4 años, ¿eh? Claro. O sea, es que, y no se ha hecho nunca nada. Estoy segura, mejor lo que quieras, que si logran cerrarlo, se cerrará, pero no se montará ningún centro de salud. No sé. Tomo por hacer una apuesta, ¿eh? Sí, sí, sí. Son las mismas dudas incluso con la ingobernable, ¿no? Que es como, se tiene que desalojar porque tenemos que utilizar el espacio para otra cosa. Y es como, ¿vale? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que...? ¿Cómo funciona esto, no? O sea, que también... Que después el tema sería también preguntarse si el centro de salud va a ser como mejor para la salud comunitaria de ese barrio. Es que de lo ese que barrio hacía no hay este parques, lugar, ¿no? No hay jardines. Exacto. No hay nada. Claro. No creo que... ¿Cómo? Además, yo recuerdo con mucho cariño, porque he asistido, que hay cine de verano, que lo proyectan en la pared. Hace poco estuvimos haciendo un programa en directo en la radio allí, hablando de inmigración, con un frío que hacía, pero bueno, lo aguantamos como pudimos, una paella. Quiero decir que era un sitio entrañable, además, e incluso la parte que hay nada más en la entrada, así entrando a mano izquierda, que han hecho ahí un trencadís tipo Gaudí, increíble, sí. Es increíble, ¿no? Y bueno, pues ahí se quedará muerto, vendrán un día con una maza y lo romperán todo. Bueno, vamos a intentar contactar con Dori, y podéis hacer preguntas también, vale, vosotros, ¿eh? Vale, sí. O sea que ahí están. Una muy importante, la última del Zodíaco, y hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar, hacerte un fueguito donde sea, una velita. Así que fíjate bien qué querés quemar. Lo que pasa entre nos, te gusta bailártelo. Desde el pueblo, este ritmo gózalo. Yo quiero bailármelo. Dori, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, soy Amparo. En realidad debemos llamar primero a Mónica, pero no podía. Ajá, estar. Pero no podía. No podía, y entonces ha sido la víctima elegida para suplirla. Te vamos no, a... Sé que estáis muy, muy, muy liados con todo sí, jaleo. Sí, es que además estoy en el trabajo y por eso preguntaba, digo, ¿y cómo va a ser? No, espérate no, un momento, no, no. Que me organizo. Unos 10 minutitos, porque tengo aquí, no sé si has oído hablar, de archivos comunes, que están recogiendo toda la información sobre centros sociales. Sí. Tengo aquí a Francesca y a Iris. Hola, Dori. Uh-huh. Hola, ¿qué tal? Dora, sin la I. Dora. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, bien, aquí hablando, estábamos comentando, ¿no? Pues precisamente que lamentablemente que nos tengamos que poner en contacto contigo, porque precisamente tenéis una orden de desalojo. ¿Para cuándo? Pues mira, creemos que puede ser, no sabemos si este lunes o el viernes 30, porque la notificación, que es algo atípica, no como concreta, todas. Sí, efectivamente, no concreta si días hábiles, naturales o qué. Entonces, dependiendo de una cosa u otra, sería para el lunes o para el viernes, ¿no? O sea, lunes 27 o viernes 31. creo. Estamos en esas, ¿sabes? O sea, que todavía estamos esperando que nos comenten un poquito más seguro. Pero de todos modos también intentaremos hacer todo lo posible para alargar ese proceso, claro. Sí, porque bueno, yo esto del centro de salud que va, que necesitan ese sitio para montarlo, lo estoy oyendo, pues, de hace, te estoy hablando de años, esto, ¿eh? Esto lleva muchísimo. Esto ya empezó con la alcaldía de Ana Botella. Sí. Mientras estaba con el Relaxing Cup of Coffee este, sí, pues dijo, voy a hacer un centro de salud que me queda muy bien. Y bueno, eso se quedó ahí, fue un proyecto, no sabemos, no lo llegamos a ver. Y ya está, aquello era un basural, un raterío impresionante, problemas de drogas, en fin, de todo. Y se dijo, pues mira, vamos a ocuparlo y vamos a darle un carácter un poquito más social a esto que le hace falta al barrio. Muy bien, se hizo, se levantó, se construyó el huerto, se ha hecho, bueno, pues sí, todo sí, lo que hay ahí, que es un cine de verano, que es mercado agroecológico, que grupo de consumo, ha habido yoga, hay conciertos, hay talleres, hay charlas, pues un montón de cosas. Y sobre todo teniendo en cuenta que es un solar al aire libre. Al aire libre. Siempre quieras que no, pues es un poquito más hostil a la hora de hacer cosas. Pero se han hecho un montón durante estos 10 años que llevamos. Entonces, pues bueno, con el anterior alcaldía ya también se empezaron a mirar, sí, la Comunidad de Madrid, sí, que nos lo deis. Bueno, se hizo un poquito de ruido, pum, pum, y eso se quedó ahí, en el aire. No nos lo cedió el ayuntamiento, sino que lo dejó en el aire, hasta que ha venido esta nueva alcaldía tan maravillosa. En plan Atila, sí. Sí, sí, sí. Que donde pasa no crece la hierba, nunca hemos visto. No. Además, el señor Almeida ya se había hecho fotos con alguno de sus compañeros ahí en la puerta diciendo, esto será mío y yo lo voy a desalojar, ¿no? Entonces, pues bueno, era una espinita que tenía. Lo que el viento se llevó. Juro por Dios que nunca más volveré a pasar hambre. Una cosa bárbara, lo de este chico es una cosa bárbara. Sí, yo creo que es una especie de trauma infantil que debe tener, porque vamos, yo no entiendo por qué le da. Sí, sí, no, igual es que así se siente un poquito más crecido. Más alto, que debe sí, ser uno de los traumas bajito, que tiene. Sí, sí, sí, el chico, pues bueno, es como todo en esta vida, pero no lo acepta. Y entonces igual así se siente más crecido y además el sentimiento de propiedad y de desalojo le va muy bien. Y así ha sido, nos llegó una notificación el día 16 diciendo que, porque además cuando lo firmó con la comunidad en el mes de septiembre esto, había una norma, un pacto que hicieron ya anteriormente diciendo que la comunidad hará y el centro de salud, pero que lo tiene que dejar el ayuntamiento libre de ocupantes. Entonces, claro, hemos recibido la notificación del ayuntamiento ahora. Y para que desalojemos, porque, claro, la comunidad lo quiere para su centro de salud. O sea, que aquí ya son los dos, tanto Ayuso como Almeida, ¿sabes? Bueno, Ayuso tanto monta tanto Isabel, claro, como Fernando, da igual. Claro. Y entonces, que nos parece muy bien que el centro de salud, como dijimos, no nos oponemos a él. Es más, hemos hecho acciones reivindicando unas mejoras de los espacios que se dedican a la salud en ese barrio, porque están mínimos. Entonces, pues bueno, nadie se opone a ello. Hemos, ya la anterior legislatura con Carmena, presentamos sitios alternativos que incluso estaban construidos, que se estaban vendiendo a empresas, casi todas extranjeras, para turismo, edificios que se han creado, que se podían haber hecho ahí, centros de salud, y nada. Y ahora pues dicen que va a ser ahí otra vez. Y en esas estamos. Sí. El caso es que no les gusta nada, todo lo que sea un centro social que es creado por las vecinas, que lo construyan ellas. Es que huele a rojerío. Claro, según ellos es el rojerío. Yo es que el color ya lo tengo tan desgastado también ya, porque hija mía, es que yo no lo sé, ¿qué le pasa? ¿Sabes? Ese color, pero ya digo, como digo, yo digo, no, un lugar donde se piense, date cuenta que pensar, y si no es como lo suyo, con raciocinio, yo hablo del raciocinio. Sí, no, pensar, lo suyo no es pensar, lo suyo, claro, es adoctrinamiento bruto y puro. Se exactamente, acabó. Entonces todo sitio que sea pensar y que se salga un poquito de su norma, pues claro, hay que exterminarlo. Sí, efectivamente. Y así están haciendo, Madrid. Por el bien de España. Sí, sí, eso dicen ellos, porque se apropian mucho del nombre del país y de la bandera. De pero todo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a ver, tenéis un acto en defensa del solar el domingo 26 de enero. A las 12, sí. ¿A partir de las 12? ¿Hasta qué hora? A partir de las 12. Uy, pues mira, nosotros como en el solar somos muy anárquicos, que creo que tampoco les gusta demasiado. Tampoco. Tenemos hora de recibido, de bienvenida, pero no hora de salida. Entonces es a partir de las 12, se leerá el manifiesto, se debatirán la situación en Madrid de los espacios autogestionados y se va, también discutirán pues las diferentes acciones que podemos llevar a cabo, conjunta, en fin, todo esto. Y además tenemos previsto también tomar el vermú aperitivo allí, con productos de nuestro mercado, con productos que la gente traiga y lo que vaya saliendo. Entonces podemos quedarnos ahí hasta comer si queremos, o sea que eso es de un disfrute. Y alargar no la tarde, horas. Si quieres, ¿no? Pues sí, allí hay veces que nos han dado muchas horas porque luego resulta que hay una película, luego resulta, bueno, en verano ya, es ya, una ya, cosa en verano, bárbara. Sí. Ahora sí. En invierno no, pero bueno, es a partir de las 12, no... Hombre, a partir de las 12 hasta las 2, lo típico que viene en el cartel, creo, por lo que son los debates... No pone a partir de las 12:30, el cartel lo tengo delante. Pues sí, entonces delante. El cartel está perfectamente ajustado a nuestra personalidad, no tenemos horario de salida. Muy bien. Dice que vais a presentar el REMA. ¿Me puedes explicar sí, un poco? La Red de Espacios de Madrid Autogestionados. Bueno, pues porque de... Bueno, esto creo que no es nuevo. Ya anteriormente se intentó una situación igual, un aspecto igual, pero bueno, que vuelve otra vez porque nos hemos quedado cada uno un poco más separado del otro con nuestras actividades y eso, y al ver que estamos siendo atacados a la bestia, hemos dicho no, es que sí. no tenemos que perder esta unión y hay que estar en conexión continua y organizar cosas incluso continuas porque, o sea, conjuntas, porque esto si no va por nosotros. La unión hace la fuerza, eso está clarísimo. Sí. Entonces, pues, tanto algunos como que ya han sido desalojados como otros que permanecen, se trata de juntarnos y ver nuestras Bien. Diferentes... Mira, es que tengo aquí a Francesca e Iris de Archivos Comunes, que están haciendo unos archivos, no sé si conoces el... No sé, el archivo lo que son, qué? Archivos Comunes de Centros Sociales. Lo que viene pues de, no sé si te has enterado, del Máster de Comunes Urbanos que hubo en la Ingobernable hace un par de años. Vale. Viene de ahí. Más o menos, ahora más ya. O menos, sí. Pues eso, yo te iba a decir eso, ¿no? Como que hablemos un poco porque, no sé, me parece que uno de los objetivos más fundamentales de nuestro proyecto es un poco esta defensa, ¿no? De todo el relato, que yo espero que no os tengáis que ir de ahí, pero que en el caso de que como que estaría muy bien estar en contacto como para estar contando todo lo que se ha hecho, todo lo que estás nombrando, ¿no? Todo el mercado, la huerta, el yoga, y 10 años de vida, ¿no? De vecinas años, sí. y vecinos. Sí, sí. Y de repente eso se borra y ya nada. Y es como la herramienta del archivo es justamente sirve para eso, ¿no? También para visibilizarlo, es toda esa labor, todo esto. Ah, pues estupendo, sí. Así que... Yo os pongo en contacto, ya le paso los teléfonos directamente vuestros a ellas y lo de ellas a vosotros. Os invitamos el domingo eso, a acudir, ¿eh? Eso te iba a decir, que sí, que me voy a pasar seguramente por ahí. Porque además es que está súper bonito, porque el mural que hicimos aquel de azulejos con una gente que vino de fuera. Es lo que estuvimos hablando, eso tiene un nombre, es un trencadís. Sí, bueno, es impresionante. Fue una gente que contactó de un medio independiente, Real News, y que tenían una amiga que era artista y que hacía esto por todo el mundo, pero, y claro, era una potencia enorme lo que traía este grupo. Pero lo más gracioso es que este grupo no pensaba que lo íbamos a hacer en 2 días. Y dijimos que sí. Y no se compró nada más que creo que la pasta negra que se pone entre los azulejos. Y estuvimos ahí a saco y se quedaron encantados. Bueno, se quedaron una semana más y se quedaron alucinados con el trabajo y con el lugar. Y luego también, ¿sabes lo que pasa? Que es yo creo que un poco la personalidad que tenemos. O sea, es que como que parece que somos muy caóticos, pero luego todo sale. Entonces, como que la gente dice, bueno, ¿y esta gente cómo se organiza? Claro, también por eso también yo creo que les ha costado mucho, ¿no? El decir, bueno, vamos a echarles, porque es que somos un poco impredecibles y parece que no va a salir, y sale todo. Porque el cine ocurre lo mismo, llevamos ya, creo que 6 años o 7 de cine. Sí. Y un cine de verano mantenido de esa manera, con coloquios, con los directores, actores, actrices, debates... sin luz, sin nada, buscándote la vida para tener la luz, para que si el ruido, que si tal, y bueno, nos ha salido y fíjate, pues como el mercado, ¿no? Un mercado que está abierto, las puertas están abiertas, y bueno, ha habido proyectos ahí que están desde la inauguración del mercado en el año 2013 hasta ahora, son 7 años, casi. Yes. Y dices, y hay gente que apostó por eso en un inicio como otro medio, otra forma de consumir, de economía, agroecología, y ellos en su vida también han seguido con ese proyecto posteriormente. O sea, que ha sido como la semillita que ha puesto, ¿no?, el solar. También ha puesto la semillita para un certificado agroecológico como es el SAES, ¿no? Y dices, ¿cuántas cosas han nacido de aquí? ¿Sabes? Entonces, muchas. Yo he hecho hasta un programa en directo ahí, el mes de diciembre. Sí, sí, sí. Entonces, pues claro, son cosas que efectivamente que tienen que estar en el archivo, que nosotras encantadas de la vida, que además es que tienen que estar tienen que existir esos archivos, porque eso forma parte del colectivo. Totalmente. De la riqueza cultural y de la sociedad. Sí. Entonces, y como que hay que construirlo juntas, ¿no? Porque sí, sí. No se puede. Bueno, pues no, invitadísimas, ya te diré el próximo taller en cuanto tengamos fecha, os lo pasamos, sí, sí, sí. Así nos y vemos. Y veniros el domingo, que la verdad es que os va a gustar. Y además, sin el domingo, duda, se espera solecito, con lo cual estupendo. Y que muy cuantas guay más seamos, mejor, porque sí, va a ser un día duro. Tenemos ya un amigo allí también con nosotras que está bajo un acebo, y entonces ese va a ser un día duro para nosotras, porque el árbol de Felipe, un compañero nuestro, ¿no? Y entonces lo primero que pensamos es, no se puede quedar aquí en las manos de esta gentuza, ¿no? No, y es que seguramente lo tirarán. ¿Tú te crees que van a conservar el árbol? No, el árbol ya tenemos lugar, que va no, a estar. No, no, digo ellos, atendido, que son muy brutos. No, ellos nos pondrán una tapia y destruirán absolutamente todo, ¿no? Todas las especies, fíjate, todos los árboles que tenemos ahí, el acebo, el aguacate, bueno, una pasionaria que es, como decíamos, nos va a desalojar antes la pasionaria que la administración, ¿no? Porque se ha puesto enorme. Sí, sí, ha bueno, crecido es que aquello. Será cuestión de llevarse esquejes. Yo intentaré pasarme también, aunque es el cumpleaños, sí, de sí, mi hermana. Invitada. No, es que es el cumpleaños de mi hermana y nos ha invitado a comer, pero bueno, intentaré pasarme bueno, un ratito pues también. Bueno, pues tomáis un vinillo de allí del mercado también, sí, que tenemos el vino del mercado, claro. ¿Sabes qué? Sí. Lo que me parece muy, muy interesante, como que cuando propones un proyecto de arquitectura o aunque sea un proyecto de un vado, te ponen pegas para no quitar un árbol que está en la acera. Pero de repente, ahora, ¿por qué el ayuntamiento no se pone a defensa de todos esos árboles que están por ahí? O sea, no sé, como que seguramente lo habréis pensado y lo habréis planteado. ¿Qué va? Yo he visto arrancar árboles para construir edificios, claro, pero sin, pero sin miramiento, a golpe, a golpes de tronchar. Nada de decir. Sí, no, eso porque no valoran lo que hay dentro. Pero fíjate que tú me estás hablando de árboles, pero ha habido centros sociales en los que había una riqueza patrimonial ahí dentro de instrumentos, de logística y demás, que eso se pierden. Claro, no, si yo si no lo te da sé, tiempo a sacarlo, lo sacas. Claro, lo que se queda. Lo que digo es como intentar, como con esa mentalidad de aqueo de las propias leyes que ellos te imponen, ¿no? Como en plan, mira, te lo están usando la misma ley en contra y a favor. Sí, eso o sea, lo como estamos pensando, ¿eh? Esta absurdez podría ser un buen punto. No, eso lo estamos pensando, imagina, porque viendo. Hay una serie de normativa ahí dentro de la administración del uso del suelo público con carácter social, colectivo, los solares, ponemos en contra de una serie de cosas que lo queremos utilizar también como defensa. Esto también, claro, cada vez nos van cortando más, ¿no? Pero bueno, el ingenio de cada de nuestro pues también es grande. Es decir, tomar tus propias palabras para darte con ello. Exacto. ¿Sabes lo claro que te digo? Sí, entonces sí, eso también se está barajando, porque una de las estrategias de defensa del solar también va en ese camino, ¿no? De decir, bueno, no nos oponemos, no queremos que planteen la dicotomía de que estamos en contra del centro de salud, que es solar en contra del centro de salud. No, que aquí nosotros, por supuesto, el solar es salud, ya hicimos una campaña de ello, ¿no? Salud en todas las políticas. Pero, bueno, pues mira, nosotros te vamos a plantear otra cosa utilizando lo tuyo. Sí, además y, bueno, que ya pues hay antecedentes, ¿no? Como de otros solares que han tenido una cesión. Sí, sí. Entonces, sí, o sea, sí, como sí, que viendo todo el proceso que ha tenido este espacio, bueno, que es una pena y da muchísima rabia, como que no se valore, bueno, el patrimonio, digamos, físico que hay, pero tampoco el intangible, ¿no? Como todo ese todo proceso comunitario. Y el tiempo final que se ha dedicado y claro, todo. Porque, claro, claro. Bueno, pues no queremos, sé que estás trabajando, no queremos sí, que nada, te tranquila echen. Bastante agradecidas estamos, ¿eh? No, faltaría más. Todo mira, además ha sido, te lo digo de verdad, que ha sido, no sé si casualidad o no sé, pero da la o sea, de que se iba a hablar de los centros sociales. Mi idea no era tener que contar este caso, ¿no? Pero cuando surgió, pues me puse al habla con ella, digo, oye, ¿no tenéis algún inconveniente? Dice, no, al revés. Dice, digo, de que qué precisamente bueno, tenemos aquí un caso flagrante, sí, que sí, en fin, Es que no, ya no sé ni cómo explicarlo. Bueno, pues nada. Pues nada, de rabia, que te da rabia. Pues sí, mira, me da rabia, mucha rabia. A nosotros, pero es que es como nos tocan a una, nos tocan a todas. A todas. Pero en lo bueno y en lo malo. Y en lo malo. Y lo que tenemos que hacer, que es lo que estamos viendo, que es o nos volvemos, o sea, nos tenemos que unir, reinventar la estrategia, o sea, tenemos que estar ahí muy, muy, y durante mucho tiempo, porque ellos juegan al cansancio nuestro, ¿eh? Total. Ellos dicen, bueno, pues déjales que salen a la calle, déjales que tal, porque tienen siempre la sartén por el mango y porque saben que este trabajo es duro. O intentan tenerla. Claro, claro. Pero no les demos ni siquiera la posibilidad de pensar claro, en entonces eso. Claro, entonces tenemos que ver qué estrategia seguir para que no nos llegue ese cansancio, ese hartazgo, el que no haya relevo, el que no sé qué, y seguir ahí, ahí, ahí, y sobre todo unidas. Y además tenéis asesoría también de abogados y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también. Tanto, o sea, sí, es que yo me conozco el paño, hace muchísimos años que conozco sí. a Mónica, sí, sí, y sí, sé sí, los no, palillos no. que toca y sé lo disgustada que está. La conozco bastante para saber pues que está muy pero que muy disgustada. Desde aquí le enviamos un cariño, sí, o sea, yo se lo transmitiré un abrazo muy cariñoso. Nada, el domingo estará ahí. Supongo. Lo mismo con la risa que con el llanto. Estaremos con. Pues sí, hay que reírnos, reiremos juntas, y si hay que llorar, lloraremos juntas. Sí, sí. Pero no les pasará como a ellos, que los estamos refiriendo a ellos, entre comillas, que cuando ríen, ríen solos y cuando lloran también. Sí, sí, sí, eso sí, pero bueno, ya a ver, hay que seguir. Hay que seguir. Eso está clarísimo. Lo que no puede ser es que. Que teníamos muchos proyectos en mente y creo que además la gente los estaba demandando, con lo cual hay que seguir con esto. Y hacer todo lo posible. Muy bien. Está clarísimo. Muchísimas gracias por cedernos este espacio de tiempo para hablar de esto. Uh-huh. ¿Eh? Y bueno, muchísima suerte y fuerza. Y nos vemos el domingo, aunque sea un ratito. El domingo, a partir de las 12, estáis todísimas invitadas. Todísimas y todísimo, César, tú también estás invitado. Todísimas las personas. César es la persona que lleva la parte del sonido. Sí, por supuesto, aquí entra todo el mundo. Vamos. Y nada, y que paséis con nosotras un rato agradable, que podamos seguir construyendo y que nos conozcamos todavía mucho más, que nos dejen conocernos. Sí, yo me voy a llevar un esquejito de algo para plantarlo en mi casa. Pues haría estupendísimamente. Un trocito de solar, por lo menos. Sí, sí, sí, sí, sí, eso hay que hacer, hay que darle ahí una vuelta. A ver sacar esquejitos, esto es un pulpo que va echando tentáculos, ¿no? Entonces, pues ya sea tranquilo que otro tentáculo seguro que tenemos. Hombre, de alguna manera pueden destruir el bosque, pero si nos llevamos una semilla seguirá viviendo. Por supuesto, o sea que nada. Oye, pues nos vemos el domingo, que pues estáis sí. invitada. Muy bien, muchas ¿vale? gracias. Venga, pues hasta un luego. Beso y a seguir adelante. Muy bien, gracias. Fuerza, hasta luego. Thank you. Bueno, pues después de este pequeño descansito que nos hemos tomado después de hablar del solar maravillas que nos da, pues por una parte, o sea, el ánimo que tiene nos da pues mucha fuerza, y por otro, pues el pensar que si esto se cierra, pues también nos da mucha tristeza, porque hemos vivido nuestros momentos allí también, hemos hecho nuestras cositas, nuestras asambleas y todo, y bueno, siempre duele. Claro que si no doliera no lo harían. Sí, vamos a continuar. Pues bueno, pues ya sabéis que tenéis que ir el domingo al claro, acto. Claro, seguramente iremos. Y bueno, pues tenéis grabadora, si no yo envío la mía. Igual. Sí, no, para. Ellos podemos llevar alguna persona así de más audiovisual que grabe algo. Sí, la movida es eso, un poco como que al final también como mucho contenido que se va, o sea, el tema es recoger todo lo que, porque ahí seguramente que toda la gente hará fotos, tendrá foto, tendrá carteles, tendrá objetos, que si tú misma decías, ¿no? Me voy a llevar una semilla para plantarla, ¿no? Y es como que todo eso después se quede perdido, es... Bueno, pues supongo que hay plantas, ¿no? Hay plantas allí, pues incluso tenían un pequeño huerto, huertecito, pues me imagino que los dejarán morir de... A no ser que llueva, pues aquello crecerá salvaje, las dejarán morir, pues... Porque sí, porque qué más da, hombre, si el cambio climático no existe, hombre, no, eso para ellos no les importa, esto es mentira, por eso ha desaparecido el delta del Ebro, por eso esta mañana Málaga estaba cubierta de un manto blanco, de un granizo que ha caído, que parecía aquello Siberia, y bueno, y por eso han desaparecido playas y el mar ha entrado. Se forestas enteras. Sí, se han llevado forestas en Brasil, ahora Australia ha desaparecido además biodiversidad porque han muerto... No sé cuántos millones de animales. Hace incluso un habían hecho para rescatar koalas, porque es que nada más se producen allí los koalas, o sea, los que están en los zoológicos, bueno, pero son originarios de allí, fuera de allí no existen. Y bueno. Pero es qué un más desastre. Le da de los koala, que da igual, ¿no? Que se no, hay que montar un centro de salud, da igual, hombre, es igual. ¿Qué más da? En todo eso arrasado, luego ya hacemos una fábrica de algo que eche mucho humo y que contamine mucho, y luego desaparecerán las playas, luego se quejarán de que no viene el turismo porque no hay playas y cosas por el estilo. La cuestión es quejarse. En fin, volvamos a lo nuestro. Y en fin, el proyecto bueno que tenéis vosotros pues es súper ambicioso. ¿Cuántos sois y cuántos estáis implicados? Bueno, hay un grupo motor, digamos, que está compuesto como por unos, diría, como sin continuidad total continua, unas 6-7 personas. Pero hay una red alrededor que es como de unos 30 personas que son las personas que han venido a los talleres y que se han quedado como en esta red. Bueno, que en realidad ha venido más gente a los talleres, pero como que los que se han comprometido sí, y vinculado, digamos eso. Y estamos un poco en esa, ¿no? En la planteamiento del próximo taller, que queríamos que fuese algo más concreto, algo más práctico, en plan que hacer un llamamiento a las personas que tienen material sobre... queríamos empezar por la tabacalera por cuestiones logísticas, ¿no? Porque tenemos un espacio ahí que nos abre las puertas, es el espacio de CRAS. Y entonces como que desde ahí queríamos empezar un poco a vincular al espacio la documentación y los materiales que nos puedan traer. Así que, bueno, que eso, como que quien quiera compartir sus propias memorias, ¿no? Al final es eso. Y venir a contarlas y también a visibilizarlas y a legitimarlas a la vez a la hora de contarla. Pues está súper invitado e invitada. ¿Tiene nombre ese taller ya o no? Todavía no tiene nombre, pero bueno, os voy a decir que se va a llamar algo como taller de autoformación, que siempre tenemos el tema que queremos aprender desde las demás. y supongo que será de archivística. No tenemos el nombre todavía, no me lo voy a inventar. Pero bueno, es algo así, es como el tema siempre va alrededor de eso, ¿no? Sí, recogida de cultura o algo así, sí, de cultura social. Sí. No sé. El último le habíamos llamado, el que hicimos en EVA, le habíamos llamado de soberanía tecnológica, que era muy guay el título. Sí. Porque era como un poco también desde ahí, ¿no? Desde cómo la tecnología se mezcla al final con este tema, ¿no? Porque al final es una herramienta, pero también a veces es contraproductiva, contraproducente. Contraproducente. Eso, gracias. Por eso, por las cantidades imposibles de ordenar que tenemos de contenido, y entonces no ese es el plan. El plan es más bien seleccionar lo que nos interese compartir y hablar de ello, porque es como que hay una forma de traducir esta tradición oral que es lo que hasta ahora ha caracterizado este relato, ¿no? Como que son relatos múltiples en cuanto cada uno de las personas, claro, que lo han vivido. Sí, di. Sigo sobre la multiplicidad. Sí, o sea, como que justamente una de las grandes dificultades a la hora de archivarlo es el decir, como para que realmente este archivo sea abierto, sea democrático, sea horizontal, autogestionado, muchísimos más adjetivos, hace falta como que nos veamos representadas. Y hace falta como que se registre no un relato como de lo que ha sido, de lo que han sido como estas experiencias, sino múltiples relatos en primera persona, que muchos de ellos, pues cada uno tendrá una perspectiva distinta. A veces que serán, no voy a decir contradictorias, pero bueno, como que pueden ser muy distintas realmente. Sí, serán diferentes, pero no contradictorios. Claro, o sea, como que realmente es como puede haber tanta multiplicidad de relatos que esto va mucho en contra de esta idea del relato hegemónico al que estamos acostumbrados, ¿no? Que parece que tiene que haber una sola historia, ¿no? Como la historia de lo que fue, o sea, como el titular de la prensa, ¿no? Que al final es algo como también muy del espectáculo. Entonces ese es uno de los grandes retos realmente, que también creo que, por ejemplo, ir el domingo, claro, y estar en el evento y poder grabar a lo mejor a varias personas contando experiencias que sean distintas, que no tiene por qué haber una narrativa lineal, coherente, súper estructurada, porque muchas veces como que la memoria también se articula así, ¿no? Sí. Además, Esto que acaba de ocurrir, ¿no? Eso de una llamada y después es una quedada y después es algo que surge, ¿no? Es un poco también eso el objetivo. O sea, el archivo, pero más allá del archivo, es la comunidad que se genera alrededor de este tema, ¿no? Como el pensamiento que se genera, porque todas estas preguntas que os estamos contando surgen a raíz de conversaciones duradas, tiempo y entre muchas perspectivas diferentes que han vivido muchas experiencias. Y como que al final lo que se está haciendo es crear una comunidad que se apoya, que se autogestiona y que va por algo que va definiendo diariamente. Y me parece como súper interesante también el tema de los afectos, de los vínculos emocionales que se generan alrededor de eso, porque ya más allá del archivo, que sí que se va a hacer, pero que si no se hiciera también, si no se hiciera tampoco me parecería perdido este tiempo, ¿no? Porque es como toda esta conexión se queda en algo, ¿no? O sea, deja algo en las personas y en las herramientas que te llevas como de apoyo mutuo, ¿no? Como en saber quién está haciendo qué, en cómo te puedes gestionar. Es que se crean amistades, conoces personas afines que pueden tener ideas muy parecidas a las tuyas, y eso siempre es enriquecedor, ¿eh? Claro. Y aunque no sean similares a las tuyas, pueden abrirte perspectivas nuevas que a lo mejor tú no te has planteado, esa persona sí. Sí. Entonces, claro, cerrarse a decir no, esto lo mío es lo bueno, eso lo dejamos para ellos. Claro, esa, y además es que es la única herramienta que tenemos en contra de ellos, ¿sabes? Como la única, juntarnos. Bueno, no creo que sea la única, creo que hay más. Hay más. Creo que las. Que tal vez sea una de las más importantes, pero no. Sí, quiero decir que están conectadas todas con eso, yo creo. Sí, porque, sí. O sea, como que el estar juntas da mucho miedo. Sí, de hecho. Bueno, la unión hace la fuerza, siempre se ha dicho, ¿no? Entonces, el hecho de que nos unamos mucho, o sea, la plebe esta, que el rojerío, pues les da, en realidad nos tienen miedo, esa es la verdad, en realidad nos tienen miedo. Y todo sí. esto es una forma de autoafianzarse, de que yo voy, lo cierro porque soy el más poderoso y tú eres nada, de ningunearte. Pero no es así, porque si no te diéramos miedo, te daría igual que nos reuniéramos allí y fuéramos a comprar los puerros y los nabos y lo que venden ellos allí, o las mermeladas, o sí. te daría igual. Incluso además, es más, algún día irías diciendo, vale, voy a probarlas porque esto tiene que estar bueno, ¿no? Entonces, pero... Pero si el relato que ellos están contando solo es un relato de criminalidad, de droga, de... Sí, eso antes era un solar que ahí se metían para pues para drogarse, pero para chutarse y para... Quiero decir que incluso en la en los, o sea, lo que pasó cuando se desalojó la Ingobernable, como la, el relato que contó la prensa de las condiciones en las que se encontraba el lugar, fue absolutamente mentiroso. O sea, ese lugar estaba súper... Todo el mundo fumaba porros perfecto, allí, nada más que teníamos plantado marihuana. Exacto. Sí, sí, sí, eso era. De repente era como, pues es un lugar de trapicho. Es como, no, por favor, o sea, si eso no es así, pero no ya porque yo lo apoye, sino porque tengo ojos y orejas. O sea, es como, no es así. Y aparte así. De todo esto, si yo no tengo nada en contra de la, de, o sea, del cannabis, quiero decir que hay mucha gente que lo utiliza con fines terapéuticos. Sí, sí, que sí, entonces que quiero decir que si fuera tan malo, no sé por qué los laboratorios, sabe yo, han comprado la patente para explotarlo. No, no, y que ni siquiera es en realidad tema de cannabis o no cannabis, ¿no? Es como de todo lo que está ocurriendo, que de repente ya se invisibiliza, se elimina de hecho de la memoria. Y de hecho creo que en ese sentido es donde Archivos Comunes es muy potente, ¿no? Como tanto a nivel de registro de cosas que han estado ocurriendo, que también de repente legitiman que, oye, no... En plan, esto que estás contando no es verdad y de hecho aquí tengo archivos que pueden demostrar lo contrario, ¿no? Claro. Y por otro lado, como a nivel de comunidad, el decir, tú puedes desalojar un edificio, sin embargo, la comunidad que se está generando, que además al final acaba creciendo porque acabas viendo como la incoherencia del otro discurso. Dices, es que lo que estoy viendo que me están contando es mentira. O sea, es que, claro, ellos criminalizan los centros sociales. Ahí no van más que drogadictos, borrachos... gente que no trabaja, claro. Yo que sé, a perder pues, el tiempo, a perder el tiempo, a cogerse unas cogorzas de impresión y yo que sé, ya y a prostituirse, porque ya no nos falta, que seguro que lo han pensado o lo han dicho en algunos momentos, ¿no? Sí, es casi, bueno, es caricatural, iba a decir casi, pero no, claro, es una caricatura totalmente diabólica, horrible. Perversa. Sí, sí, todo aquello que la sociedad rechaza, pues no los que son los parados, no, esa gente que no quiere trabajar, que quiere vivir a costa de los demás y que luego se gasta el dinero pues en esas cosas y lo demás ahí, lo demás allá. Lo que no saben es que hay muchos, porque la Ingobernable, por ejemplo, tenía ropero. Sí. O sea, había intercambio de ropa sí. allí que se llevaba la gente gratis. Sí, sí. La gente que no podía comprar o que no tenían accesibilidad a comprarse ropa, que no podían ir a Zara ni a esos sitios, pues entonces iban ahí a la Ingobernable. O podían hacer yoga. Podían hacer yoga, podían hacer... un dineral, que es lo que cuestan ciertas actividades de deporte, que no todo el mundo puede... Que no todo el mundo puede. O sea, en vez de verlo como un sitio de reunión sano, donde la juventud se reúne, pero no para drogarse, sino pues para hablar... O para discutir, pensar, o para pensar, para cuestionar, o para defender una serie de movimientos sociales, porque yo he visto gente ir allí pues para organizar eso, actos que luego pues claro. se han pedido su permiso, etcétera, pero que tenían que tener un lugar para reunirse, para hablarlo, para decir, para llegar a concretar, y vamos a hacer esto, lo otro y lo demás allí, un lugar de reunión. Claro, y de pero hecho sí. aquí hay algo muy grave, o sea, sí. también algo muy grave a nivel de... Estas personas trabajan dentro de la política pública, ¿no? Y como claro. que yo entiendo que el objetivo de la política pública es llegar a todos e incluir a todos. O sea, sí, sí, sí. Si entiendes la política pública, parte de ahí. Entonces, en vez de entender estos centros sociales como herramientas que en realidad están cumpliendo con servicios que deberían que no dan cumplir ellos, que ellos, ellos no dan. Y como decir, oye, vamos a reconocer que estas son cosas a las que no estamos llegando y vamos a apoyar estas iniciativas, que además son iniciativas ciudadanas, que como que dentro de todos los objetivos mundiales y todas estas cosas, como que están súper valorados en los textos, ¿no? Es como que están yendo en contra de todo esto cuando hay estudios y estudios y estudios que justifican que son positivos, ¿no? O sea, ahí justo al empezar, de hecho, creo que habías dicho tú, Amparo, el tema de tierra quemada, ¿no? Como sí. De sí, que sí, es dejar, que es sin dejar que no haya nadie, nada que puedan aprovechar. Claro. Pero claro, las ideas no las pueden quemar. Pero sí. Las vivencias tampoco. O sea, yo creo como que hay un tema que es que el neoliberalismo, vamos a definirlo así, es muy capaz de apropiarse, ¿no?, de discursos para venderlos, ¿no? Sí, ajenos, aunque sí. Pero en este caso es muy complejo vender eso, ¿no? Porque es como, bueno, el feminismo, ¿no? Entonces, de repente tienes en H&M, tienes las camisetas feministas. Entonces, claro, ya el match se ha hecho y es como, ya, bueno, ya han dado la vuelta y lo están vendiendo. Entonces, para el capital eso es bueno y no voy a por ti. Pero en este caso hay como una falta de capital de explotar, como para explotarlo, que es como no te pueden permitir hacerlo porque no van a poder sacar un provecho de ahí. Entonces, como no consiguen de construir el discurso y llevarlo a su propio beneficio, entonces hay que quitarlo. Es como, ya no es porque se concentra esta violencia concretamente en eso. Y creo que más que en otros movimientos también activistas, ¿no? Como que hay muchísimos, pero lo de los centros sociales siempre es un tema como muy, muy jodido. Y yo creo que es un poco por eso. Sí, porque los activistas se reúnen allí precisamente. Entonces, pues son los que les estorban. Así, por poner un ejemplo, cierran centros sociales y, sin embargo, no ha sido capaz de parar la avalancha de casas de juego que hay en todos los barrios. Que ahí sí que van a jugar. Ahí posiblemente haya droga. Allí se sirven bebidas alcohólicas y muchos están cerca de colegios, y eso de que no pueden jugar los menores se lo pasan por el forro de la chaqueta. Sí, sí. No, pero no entra nadie ni los cierra. Pero porque eso genera porque un profit. Claro, ah, claro. Es que hay cosas que no se pueden comprar con dinero, y esas son precisamente las que ofrece un centro social. Claro. Pero es que ni se genera se ni paga impuestos. Sí, claro, todo lo que tú quieras. Pero la gente está construyendo y se debía hacer de tener un respeto, porque al fin y al cabo, yo desde luego no los he votado, no al ayuntamiento ni a la comunidad de Madrid. Pero hay gente que los ha votado y están ahí porque hay gente que los ha votado. Y por lo tanto tenían que tener mucho más respeto con la ciudadanía y con el pueblo. Pienso, ¿eh? Sí, sí. Porque son empleados nuestros, no al revés. Efectivamente. Y de hecho creo que cuando estás archivando algo que ya has recopilado, como que al final lo ves con otra distancia, ¿no? O sea, como que tú puedes estar viviendo el movimiento, digamos, puedes ir a una asamblea, puedes ir a una manifestación, y como que ahí yo creo que sí que es verdad que puedes tener ese sentimiento como en el momento emocional, pasional, ¿no? Pero a la hora de archivar, como que es un ejercicio que realmente te permite tener una distancia y decir, okay, de esto que ha ocurrido, ¿qué aprendizajes podemos sacar? ¿Qué se puede aplicar en un futuro? ¿Qué herramientas hemos compartido? Y lo triste es que muchas de las herramientas que se están compartiendo como en estos procesos realmente son herramientas como aplicables a la democracia como en general en su forma más idealista, ¿no? Y nada, y no están siendo reconocidos, no están siendo legitimados, no se visibilizan. Y es una pena. Obviamente, para la comunidad que está dentro de ello, pero para también la comunidad que no participa de estos procesos, ya sea por desconocimiento, por estar alejados, por esa criminalización que hay por otros sitios, por miedo. Sí. ¿No? Bueno, sobre todo saben manejar muy bien lo del miedo. O sea, que es que eso se atemorizar a la gente, se les da de maravilla. Por cierto, ¿tenéis alguna página web o algo que la gente que esté interesada? Tenemos un grupo de Telegram que se puede... al que se puede entrar y que se llama Archivos Comunes, tal cual. Archivos Comunes. Y tenemos una página web en proceso que vamos a construir justamente en los próximos talleres, así que vamos a compartir informaciones pronto. Y alguien que quiera pues información, ¿hay algún correo electrónico? Claro. No me lo digas. Bueno, lo voy a poner luego. Lo ponemos luego en el... Para cuando haga el resumen. Perfecto. Porque haré un pequeño resumen. Entonces, pues que está bien pues que la gente se pueda dirigir, que se puede estar interesada. Sí. O pueden haber movimientos sociales que al enterarse de esto se pongan en contacto con vosotros, porque claro, también se vean en peligro de cierre inmediato, claro, o menos inmediato, y que estén interesados en seguir conservando su memoria, por decirlo de una manera, ¿no? Claro, claro. Porque la memoria hace historia, entonces lo que no puedes hacer es que aquí no ha pasado nada y no existimos, no hemos existido. Claro. Bueno, y que eso es una violencia brutal. O sea, quiero decir que la memoria de algo que tú sabes que has vivido, pero de lo que no queda nada, es algo muy violento, entonces también creo que es necesario como empezar a también darnos esos espacios. Como que muchas veces hablamos de esto de los del compartir aprendizajes y herramientas, pero también al final creo que es algo que hacemos por nosotras, ¿no? Como de, es que siempre aprendes algo. Yo es que para mí estos programas de radio no es decir, es que me vengo yo aquí en plan Ana Rosa con un guión que me han escrito y que me han maquillado y todo esto. No, yo vengo aquí a aprender. Porque es que es verdad, cambiando, intercambiando, porque esto es como una charla que podemos estar en la salita de mi casa tomándonos un café. Sí, total. Es que es así. Entonces, pero quiero decir que aparte de la gente que nos oiga, yo también aprendo. Y entonces, pues hay programas que me llenan más, otros me llenan menos, pero siempre aprendo algo. Y es que hay que seguir aprendiendo, tengas la edad que tengas. Sí, pero hace falta tener curiosidad para hacer eso. Bueno, no, y no es tener miedo, y no tener miedo a aprender, claro. O no tener miedo a que de repente algo que pensabas que era de esta forma lo cuestionas y cambia. Como también tener, bueno, o sea, no hay tener que estar miedo abierto. Que yo pienso cambien. Que tampoco debes meterte una regla fija aquí. Esto claro. Tiene que ser así, porque tiene que ser así, que es lo que yo pienso. Quiero decir que tienes que estar abierto, tener una mentalidad abierta de decir, voy a absorbo cosas y porque yo tengo una edad, no quiere decir que no pueda aprender de gente más joven, claro que sí. Vosotros tenéis, como estábamos hablando, ¿no?, de que posiblemente a lo mejor lo que yo aprendí en mi juventud no sea lo que vosotros me estáis enseñando ahora o estáis hablando, pero evidentemente esto sigue, o sea, tengo nietos de tu edad hasta unos pequeñitos, ¿no? Pero que están ahí, de todo se aprende, nadie, no, yo puedo hablar de la experiencia, de lo que he vivido, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que eso sea ley. Efectivamente, sí. Es que es así, entonces, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Bueno, conclusiones. Pues conclusiones, estáis todas invitadísimas a mandarnos un correo. Bueno, llámese, ya sabes, sí, no, efectivamente. El correo os lo vamos a pasar después porque ahora vale, me no lo pasas lo voy a decir, por, me lo porque pasas así, por. Así de orgánicos somos que tampoco te sé decir. No, eso está claro, como que es un proceso, lo vuelvo a repetir porque para que quede claro para todo el mundo. No, real que eso, que estamos organizando. No, ¿sí importa que nos sí. saquemos una foto las tres? No, para nada, vale, no. ¿Qué va? Es que hay que poner fotos también. Pues me parece muy bien. La comunicación digital. Claro. Y eso, que pronto tendremos página web para que la gente se pueda apuntar. Espérate, que nos ponemos aquí todas juntas. No. No, muy bien, mejor. Ahí va, que todo me rompe bien. El estudio. Vale, gracias, César. Bueno, pues ya nos hemos hecho una foto, que ya la veréis cuando lo colguemos. Y bueno, en fin. Pues en fin, a ver si... Vamos a aprovechar porque dentro de unos minutitos tenemos otro proyecto que comunicar, que no tiene nada que ver con este, pero que es un proyecto también, pues oye, que hay que saberlo escuchar. Sí, os podéis estar invitadas a quedaros y hasta preguntar y todo. Esto es una radio anárquica totalmente. Mola mucho. Improvisando. Mola bien. Mucho. Improvisando. Bueno, y también volver a repetir el llamamiento a lo del domingo, ¿no? Al Solar Maravillas, que ahí sí que se puede hacer una. Sí, que cuantas más estemos al final. Bueno, que son momentos también que compartirlos viene bien. O sea, por lo menos... Yo voy a proponer esto de llévate un trocito del Solar Maravillas a casa. Voy a proponer eso, de que nos hagan esquejitos de plantas o lo que sea. Y que inviten a Almeida. Mira, vamos a ver, César. No me estropees el domingo, ¿eh? Ay, por favor. Ay, por favor, un poquito de por favor. Ese señor que se quede en su mundo, en Mordor. Ahí. En Mordor. con el ojo de Sauron. Ay, pero que, pero no, déjalo. En el solar no tiene cabida este señor. Es, el solar es antihigiénico, ¿no? Esto, no le va a gustar, ¿no? Se va a no le va a gustar. Bueno. Y luego puede pasar frío. Y hay gente de toda clase y de todo pelambre. Hay gente pija, diversa. ¿Qué? Hay gente diversa. Hay gente diversa. Tiene... Entonces no es gente de buen vivir. Además, tiene que ir a misa. Ya está. No ya está. Dejémoslo estar, que tiene que ir a misa. Que es domingo. Bueno. Con ello no he querido faltar el respeto a la gente que cree y que quiere ir a misa, que me parece muy... No, en eso soy muy liberal. Yo no voy, pero bueno, la gente que quiere ir, que vaya, si se siente muy a gusto, pues quién soy yo para decirle que no vaya. Muy bien. Pero vamos, según las reglas del juego, el señor Medina tiene que ir a misa. Debería. Debería. Y confesarse, y flagelarse, y ponerse un cilicio. Por todas las barbaridades que hace, pero bueno... Es que yo me acuerdo que el primer acto que hizo este hombre fue realmente quitar un parque. O sea, es que estaba trabajando en un sitio, sí, y de repente me llega una máquina enorme con ese hombre encima. O sea, es que era el tipo el tercer día de su alcaldía, te lo juro. Como el campeador ahí arriba. Así, en plan de, no, y eso era un parque y ahora va a ser un parking. Pero así, o sea, primera... Bueno, o sea, total, empieza por par. Sí, claro, no se va a enterar. Es que no se vamos a enterar entre parking y parque. Yo flipándolo en colores. ¿Por qué? O sea, no se entiende muy bien, ¿no? Bueno, también quería cargarse Madrid Central. Por eso, o sea, eso lo hice como a la vez, ¿no? Sí, dices, y bueno, y dices, pone por favor, y ahora mira lo que está pasando. ¿Ahora qué va a decir? ¿Con qué canor va a mirar este señor? ¿Con lo que ha pasado ahora? Ya. Sí, sí. No sé, yo que no tengo mucha... Sí, yo es que al final, bueno... Es que son tan incongruentes, es que no tienen ni pies ni cabeza, es que no sé. Pero si en una entrevista con niños... ¡Ay, calla! ¡Ay, la de los niños, por favor! Aquello no. de que ¿tú qué salvarías? Sí, lo de Notre Dame o Notre Dame. Es que Notre Dame es un símbolo de Europa y Europa, ¿sí?, es muy importante. Ah, vale. Y nosotros, ¿pero qué se están quemando los bosques? Y los nenes en plan, ¿pero por qué? Pero que por la cara diciendo, pero bueno. ¿Y este señor qué dice? Pues eso, así que ese es el nivel, entonces, de qué estamos hablando, ¿sabes? Sí, no, al final, de verdad que yo es como prefiero dedicar el tiempo a este tipo de conversaciones en las que también estamos hablando de alternativas, uh-huh, de unir fuerzas, sí, de seguir construyendo como juntas, ¿no? Porque es que si y no destruyendo. Claro, es que ves el nivel de destrucción, el nivel de no valorar lo que hay, que dices, no, mira, pues es que voy a seguir. Es que, sí, no sé, me parece como tan poco inteligente en de decir, bueno, he entrado en una alcaldía y evidentemente es de un signo contrario al que había antes. Pero digo yo que lo que había antes, alguna cosa buena habrá hecho. En vez de meterse a destruir, primero estudia a ver lo que ha hecho y de decir, bueno, de esto voy a conservar esto y esto otro, pues lo voy a cambiar porque... creo que puedo mejorarlo. Uh-huh. Pero es que este señor no quiere mejorarlo. Él lo que quiere es cargárselo. Así, por las buenas, como tú dices, aparecer con una excavadora, subido como decir campeador, y cargarse un parque para hacer un parking. Entonces, yo no voy a decir que todos sus errores, los anteriores o no sea, pero es que desde luego es que ellos se lucen, es que no lo sé. Es que... Claro, y también había gente que había votado a la alcaldía anterior. O sea, quiero decir que de la misma forma que hay gente que está votando como esta alcaldía y que es totalmente respetable, bueno, en plan, es así, también había gente que había votado a la anterior. Es decir, no, ¿por qué vas a destruir? Es que despreciar a la gente que estuvo, que como, votó a la anterior, claro. Somos todos, o sea, estamos todos en esta ciudad, somos todas ciudadanas de esta ciudad. Y al final, no sé, ahí eso es una falta de respeto a personas que, con las que estás compartiendo. O sea, no puedes llegar, quemarlo todo y ahora empezamos una cosa radicalmente distinta sin tener en cuenta que hay opiniones diversas. En fin, es que hay que seguir construyendo, sí, como tú decías. Sí. Es como ya da igual lo que hagan, ¿sabes? Porque no hay cosas que no podemos controlar, pero las que sí podemos controlar, como que... nosotras con nuestro grano de arena, o como se diga, sí, ¿sabes? Granito de como, arena, no pero sé, bueno, pues... es que no es un granito de arena tampoco, porque hay mucha gente que está implicada en estos procesos, o sea, no sé, como que se nota la fuerza y la intención. Entonces también como para cerrar con un poco más de optimismo, ¿no? Sí, porque pues, al final sí, es como, no, bueno, yo pienso, o sea, que hemos puesto que, un poquito de humor también, claro, y todas esas cosas. Es como que hay que seguir haciendo. No está todo perdido. Mientras la gente siga saliendo a luchar, seguimos a aquí, recoger, ¿no?, información, etcétera, etcétera. Evidentemente hay gente constructiva que está haciendo cosas muy buenas. Y que bueno, pues hay que mirar eso. Y sobre todo, yo animaría mucho a la juventud que se implicase más en proyectos. Si no, este no te gusta, hay otros, hay miles de proyectos con los cuales te puedes implicar. Pero ante todo, no pasar, porque hay mucha gente, eso es verdad también, que pasa. Entonces, a mí me da mucha pena que haya gente joven que pierda el espíritu de lucha, de sobrevivir, de aportar, porque creo que se debe aportar a lo que sea, porque es vuestro mañana. Totalmente. Es que pasa lo mismo con lo del clima y todo esto, es vuestro mañana. Yo, por suerte o por desgracia, no lo veré, pero vosotros vais a tener que sufrir. Es que decir, es que un día vengo un niño y te pregunta, oye, ¿qué era un árbol? ¿Por qué no ha visto nunca ninguno? A mí me dan ganas de llorar. ¿Qué quieres que te diga? Es que es así. Sí. Entonces, sí. Y estamos encaminados a eso. Estamos encaminados a que desaparezca todo lo que no te gusta. Y lo que no puedes hacer es cambiando la historia cada 3x4. Ahora hemos subido esto, pues esto otro desaparece. Y ahora, es que no es anecdótico lo que estás contando, ¿no? O sea, es algo que es bastante sistemáticamente propuesto como modelo, eso de pasar, ¿no? Como esta volatilidad de todo lo que nos atraviesa, es como eso existe hoy, mañana no. Va como todo en pos de no generar implicación y no generar comunidades que se implican con ciertos temas. Entonces tú hablas de, o sea, que nuestra generación, que se le machaca tanto, pues tendrá que tener como su respuesta a eso que le han dado desde que le ha mamado todo el rato, ¿no? En sí, plan, sí, sí. Nos estamos enfrentando con eso, nos estamos reconociendo abusados por ese sistema, abusadas por ese sistema, y es como, cómo posicionarse frente a eso es algo que está en proceso y hay mucha. Pero es que hay clima, pero hay que memoria, no es algo, hay cultura, hay no sé, mil cosas que las, por las cuales tienes que implicar. La lucha no tiene que acabar nunca. La lucha tiene que continuar. Y cuando hablo de lucha no quiero decir que nos armemos de pistolas o de rifles. Sí, sí, sí. No, es una lucha de desobediencia civil pacífica. Sí. Pero está como en contradicción con el individualismo, que es lo que define esto. Claro, o sea, que yo creo que cuando días, sí. Entonces es muy difícil de salir de la, claro, de la dinámica que te has comido todo el rato para volver a un, porque tú dices, no tienen que abandonar la lucha. Es que hay, o sea, la gente que está naciendo, que ha nacido hace 10 años, 15 años, nosotras mismas, no venimos de una lucha. Es como que hay que construirla, es una nueva. Es una nueva, sí, es una, claro, nueva, con porque unas es que estrategias. No, hemos perdido, o sea, yo me acuerdo que se habían ganado muchos avances sociales. Y en cuestión de estos últimos años hemos ido perdiendo cada vez más. Entonces dices, bueno, ¿qué les vas a dejar a las generaciones futuras? Sí. No sí, hay sí. que olvidar el pasado, pero tampoco hay que vivir en él. Hay que mirar siempre de frente. Sí, y bueno, y hay un tema de sostenibilidad, ¿no? O sea, quiero decir que también es como, es que hemos llegado a un punto en el que como el sistema actual no es sostenible. Entonces, la repartición de recursos, o sea, no es normal que cada vez haya más y más desigualdades, ¿no? Y que la brecha sea cada vez más y más grande. Ya llevamos 4 mujeres muertas. Sí, sí, o sea, es que no tiene absolutamente ningún sentido. Asesinadas, esa es la palabra, nada de muertas, asesinadas. Exactamente. Por sus parejas, que las que les matan un desconocido, esas no salen en las estadísticas. Hay muchas más de las que. Sí, sí. No, pero vamos, si me refería como a brecha de género, pero también sí, sí. De clase, también, bueno, o sea, de como todo. Que el nivel de desigualdad es que está subiendo, ¿no? Y entonces, frente a ello, dices, es que este sistema simplemente no es sostenible y va a tocar que haya un cambio estructural, porque si no, o sea, es que si no, no salimos de esta, es que es así. O sea, pero yo también entiendo como que crecer sabiendo esto, o sea, como que esto nosotros lo hemos escuchado ya desde hace tiempo. Entonces, tienes un pesimismo, digamos, instaurado, que también creo que hace que mucha gente se que las estrategias que tú tengas sean distintas, ¿no? Porque también hay un sufrimiento que te acompaña, ¿no? Y había una frase como, bueno, no sé, a mí como que es algo que a nivel de activismo como que creo que me recuerda a mí misma mucho, que es que el activismo es una carrera de fondo, ¿no? O sea, sí. Como que lo más importante no es estar a 200% durante un año, sino que lo importante es a lo largo de toda tu vida y tu crecimiento pasito a pasito. Poder también respetar los momentos en los que no tienes fuerzas para... Hombre, hay momentos, claro, en, o sea, que como... se te cae el alma, como digo yo, pero... Claro, pero como bueno. Que lo importante es no desgastarte, ¿no? O sea, lo importante, sí, es encontrar, no es un ritmo en el que tú puedas estar a lo largo de tu vida y tu crecimiento personal luchando, pero a un ritmo que a ti también te convenga. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una llamada, vamos a cambiar, os invito a quedaros si queréis, porque ¿de qué van a hablar ahora? Sobre una reunión que va a haber en Argentina, en la Patagonia. Pones un poquito de música y llamas a Mariela. Thank you. Hola Mariela, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al final hemos contactado. Sí, mil disculpas. Sí. No pasa nada, mujer, no pasa nada. Yo es que digo no sé, digo si se habrá cansado de esperar o es qué, pero como tenía... No, lo que pasa es que como no se comunicaron conmigo antes, sinceramente me reolvidé y... Vamos a lo positivo. ¿Nos puedes explicar un poquito el proyecto que hay del campamento climático? Sí. El campamento lo estamos organizando desde el Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, que es un movimiento en el que estamos alrededor de 36 naciones de pueblos originarios de Argentina, no reconocido por el Estado argentino, digamos, ¿no? 36 sí, claro. Naciones que vienen resistiendo a políticas extractivistas, a políticas genocidas, y en este contexto de... En el que se está dando, ¿no?, de tanto genocidio a nivel ambiental, decidimos organizarnos, digamos, y organizar este campamento en el LOF. Yo pertenezco al LOF Piliamahuiza. Nosotros estamos en la Patagonia Argentina, que somos una comunidad mapuche, pero del lado argentino. Sí, siempre tratamos de aclarar que la nación mapuche es una sola. Somos un pueblo preexistente a los estados chilenos y argentinos. Somos preexistentes a estos estados, digamos. Cuando se conforman, dividen a la nación, al pueblo, y dan y empiezan a generar políticas de exterminio hacia nuestros pueblos. Entonces, hoy, Piliamahuiza, por ejemplo, mi comunidad, está siendo amenazada por un proyecto de represa. Esto es para garantizarle la energía, el agua a las empresas mineras. Este es un proyecto binacional, por eso también hacemos un llamado a no solamente al pueblo, a los pueblos originarios y al pueblo argentino, a los compañeros, sino que al mundo entero, porque estas políticas extractivistas se están desarrollando, digamos, a lo largo del mundo, ¿no? Y hoy es un problema que nos compete a todos, porque si bien algunos somos directamente los afectados, hay mucha gente que va, en el transcurso del tiempo, va a ser también afectada, va a ser alcanzada, digamos, por estas políticas. Y este proyecto binacional se viene con este, digamos, Piliamahuiza está resistiendo ante este proyecto hace prácticamente más de 15 años. Sí. Nosotros recuperamos las tierras hace 20 años, en diciembre cumplimos 20 años de recuperación. Después se hizo, como campaña de resistencia y de cuidar el río, se hicieron muchas campañas, ¿no?, de concientización, de marchas, de luchas, y bueno, y hoy de nuevamente nos vemos amenazados por este proyecto que el gobierno actual ha dado prácticamente vía libre a las empresas extractivistas para que puedan entrar a todo el territorio, ¿no?, por el Mapu. Sí, más de lo mismo, porque esta lucha no es de ahora, ¿no? La estáis teniendo pues hace ya tiempo, en que pues se tiende a favorecer a las multinacionales. en perjuicio de los pueblos originarios, que además son los verdaderos poseedores de esa tierra, ¿no? Entonces, quería, o sea, este proyecto va a ser en febrero, ¿no? ¿Nos puedes decir las fechas más o menos? Sí. El campamento, estamos llamando, haciendo un llamamiento y una invitación extensivo para que se sumen al campamento climático que llamamos los pueblos contra el terricidio. Y esto va a ser a partir del 7 de febrero, del 7 al 10. El 10 en realidad se termina en la ciudad de Espel con una marcha. Y bueno, estamos, lo que pretendemos es que entre todos los participantes podamos llevar, digamos, consensuar una lucha en común y que se logre instalar, digamos, esto del terricidio como crimen de lesa humanidad, porque sería un arma para pues sí, nosotros los pueblos, ¿no es cierto?, de todo el mundo. Sería una herramienta, digamos, para que nos serviría para que de una vez por todas los gobiernos de turno, los estados y las corporaciones, las multinacionales, puedan ser juzgadas y les toque estar en el banquillo de los acusados. En este momento, digamos, estamos muy desprotegidos desde lo legal en casi todos lados, o sea, en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, mira lo que está pasando incluso aquí en España estos días con la tormenta esta de Gloria. Por eso el llamado que hacemos desde el movimiento de mujeres es para hacia el mundo, porque entendemos que necesitamos con suma urgencia aunar criterios de lucha y de una vez por todas empezar a frenar, digamos, toda esta masacre, esta locura que a nivel global, ¿no?, que se está dando. El campamento, bueno, es a partir del 7 al 10, tienen tiempo hasta el 3 de febrero para inscribirse. Se está cobrando una inscripción. Esto, la inscripción es para garantizar a los acampantes la comida. Debemos aclarar que esto es casi autogestivo. Este campamento se va a desarrollar con la solidaridad de mucha gente y con el trabajo de nosotras, ¿no? Desde la comunidad de Pilamahuilla, a la cual pertenezco, donde están mis hermanas, trabajando en este momento, y la cantidad de Lamien, o sea, hermanas, compañeras, que están tratando de, bueno, día a día ir cerrando todo lo que es la logística del campamento en sí. Invito a que visiten la página del Movimiento Mujeres Indígenas. Sí, ¿me puedes dar la página? Sí, se llama así, Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Nuestro logo es un pie con la huipala. Y bueno, van a, si quieren escribir las dudas que tengan, todo lo que quieran consultar, siempre hay personas, la mía o compañeras, tratando de evacuar todas las dudas, ¿sí? Sí, que se vayan generando y todas las preguntas que vayan haciendo. Perdóname un momento, Mariela, que te repito, sí, por haber si lo apuntado bien. Sí. O sea, con las W pertinentes delante, es Movimiento, sí, Mujeres Indígenas del Buen Vivir. Sí, Movimiento de Mujeres Indígenas. De mujeres indígenas, ¿sí?, por el Buen Vivir. Por el Buen Vivir. Sí. Vale. No sé si lo he cogido bien. Digo, para ponerlo, para que si alguien pues quiere entrar, informarse, mirar las, perfecto, inscripciones y por qué, y que los días que duran y dónde es. con más, bueno, de esto se ponga en contacto con vosotras. Muy bien. Tenemos, bueno, en esos días está previsto ceremonias, bueno, diferentes talleres y... Sí, bueno, habéis hecho un par de cositas aquí también en España. Sí, sí, sí, sí. De hecho, también invito, yo estoy, en este momento estoy acá en Madrid. Ahora el sábado vamos a hacer una, lo hemos llamado como un baile mapuche. Fiestón mapuche. Fiestón mapuche. Es que lo subí esta mañana, lo he difundido, sí, esta mañana. O sea. Muchas gracias. La idea justamente de esta actividad es poder recaudar dinero para apoyar desde lo económico a este campamento, porque bueno, como les comentaba hace un momento, yo, este campamento, digamos, no tiene financiación de ningún sector, ya sea de... Nada, no se apoya ningún movimiento, no, ni nada. No, es solo de con activismo, con gente solidaria, con compañeros, con hermanas, con también, o sea, desde ese lugar. Entonces, nos está costando mucho porque hay muchas hermanas, sobre todo, ¿no?, que son las que están asistiendo ante empresas extractivistas en todo el territorio. No sé si ustedes sabrán que Argentina, en lo que es el norte de Argentina, hay una pobreza muy grande, sí, muy grande. Las empresas sojeras están haciendo estrago con todo lo que es la deforestación. Bueno, en fin, minería. Sí, arrebata las tierras a los indígenas. Totalmente. Entonces la pobreza es extrema. A veces tengo la sensación que me pasa acá, ¿no? Acá en España, en Madrid, de que muchos no llegan a dimensionar lo que es realmente la necesidad. Y cuando nosotros decimos un aporte mínimo, por más que sea mínimo, para lo que acá son, no sé, 10 euros, para nosotros nos ayudan un montón para lo que sería el traslado, bueno, todo lo que se necesite, porque hoy hablaba con una de mis hermanas y estábamos, recién hace muy poquito nos confirmaron que, por ejemplo, la cooperativa por fin iba a ceder con el tema de la luz, que son derechos básicos, pero que muchas de las comunidades aún la padecen, aún no lo tienen. No tienen luz. Exacto. Entonces son muchas las peleas cotidianas, ¿no? Las peleas diarias, que para mucha gente es algo habitual, normal, común, y para muchos sectores, sobre todo de pueblos originarios, lo tenemos que pelear mucho. Sí, es que he visto desde aquí, claro, parece que dijeron que no tenemos luz, es que tenemos problemas de agua, pues parece, sí, como aquello de años luz, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, nosotros, a ver, el campamento justamente lo que pretende también es visibilizar todas estas necesidades y también la lucha que están llevando diferentes pueblos. Ante estas, digamos, estas políticas extractivistas. Quería comentarles con respecto a la arena que no terminé de relatar. Este proyecto nos inundaría a la comunidad, quedaríamos a unos 70 metros bajo agua. Solo con el fin de garantizarles, digamos, la energía, el agua a las empresas mineras, ¿no? Uh-huh. Y Piliama Huiza no sería la única, o sea, nosotros seríamos una de las tantas comunidades afectadas en esa zona. También invito que una vez más a que puedan visitar la página, porque estamos, sí, subiendo. Sí, sí, la fotos, voy a poner, pondré el enlace y la buscaré en internet. Bien. De manera pues que tengáis una visibilización, que la gente que pinche en el pequeño texto que hacemos antes de lo que es el audio, claro, pues pueda acceder y pueda interesarse. Aunque con que es un movimiento de mujeres, supongo que este campamento está abierto también a los hombres, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El llamamiento, digamos, es para todos. Si bien nace desde el movimiento de mujeres, la convocatoria, digamos, a este campamento es para todos. Así que, nada, lo que pretendemos es que se difunda, que puedan... Haremos todo lo posible. No somos un gran medio, es una radio, pues eso, independiente, pequeñita. Muy bien. Pero bueno, siempre tienen alcance. O sea, nosotros, siempre alguien nos escuchará, alguien nos escucha siempre. Nosotros, bueno, fuimos una de las primeras radios, mis hermanos montaron una de las primeras radios mapuches. ¿Sí? En el Maitén, una radio mapuche comunitaria, ¿no? Sí. Petumo Geleín, por ahí se la quieren buscar. Y bueno, de hecho yo estudié multimedios y entonces como que también sé lo que es la parte de traducción y todo esto. Y y a veces parece que los medios son muy chiquititos y que por ahí no tienen mucho alcance, pero siempre hay alguien escuchando del otro siempre lado. Siempre hay. Así que quiero decir que no somos un gran medio. Estamos aquí todos con la gripe. Esto es horrible. No pasa nada. Sí, yo también no, estuve. Sí, no, sí, es que tengo aquí una chica, que Francesca, que ha venido a hablar de centros sociales y, bueno, se ha quedado un poquito, dice, a ver, ¿qué es esto del campamento? Digo, quédate y escúchalo. Y la pobre está con una tos, que madre de Dios. Hace yo unos días, yo al final tuve que ir al médico y me tuvo que dar un antibiótico porque no había manera de sacármelo encima. No, sí, yo, bueno, estuve con principio de neumonía, así que... Yo me quedé en bronquitis. Y cruzo los dedos. No sé si por ahí, no sé, ¿con quién hablo? Perdón que me olvidé el nombre. Amparo, perdón. Sí. Amparo, si te queda alguna duda, si quieres responder. Sí, bueno, yo tengo un pequeño texto que me pasó, no sé si la conoces. Yo oí hablar el 10 de diciembre de vuestro proyecto, porque me lo contó Marita de Italia. Sí, sí. ¿La conoces? Sí, sí. Vale, bueno, Marita fue mi antecesora, ella antes hacía este programa y cuando marchó a vivir a Italia, pues me pasó aquí el testigo, que yo no había hecho nunca radio, o sea que... Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues aquí ya llevamos varios años. Y luego también cuando se puso también en contacto conmigo Nélida, que supongo que también la conoces, sí, que en principio pues ella iba a venir y igual te hubiéramos llamado también a mí a ti, pero le surgió también un compromiso hoy, tenía otro acto. Dice, entonces puedes llamar a Mariela. Digo, la conozco, estaba hablando chateando con ella a través de... Sí. Del teléfono, digo, pero si ya la conozco, digo, entonces, pues si no podéis venir y que, por cierto, ¿qué tal está tu hijo? ¿Está mejorcito? Sí, sí, está mejor. La verdad que nosotros estuvimos los dos. Lo de él fue también, empezó con una gripe, al final terminó así, muy... Pero esto es que hay una epidemia, ¿eh? O sea, que es así de claro, porque está todo el mundo igual. Sí. Entonces, pues... Perdón para... No, pero hija mía, perdón, si yo a veces cuando he estado hablando con gente y es que he tenido que decir, pon música, e irme a toser fuera o toser un poquito más atrás, porque como no me dio fiebre, pues seguí más o menos en la brecha. Claro. Entonces, bueno. Ella me pasó el de esto y luego pues hubo un problema, pues eso de que tenía ocupado todo hasta todo el mes de enero. Y entonces, hablando con Nélida, dije, bueno, voy a ver de qué manera lo puedo arreglar, voy a ver si no puedo haceros un hueco, voy a ver si podemos quedar un día en un lugar tranquilo y grabarlo con la grabadora y luego pues lo ponemos. Pero ha sido una verdadera odisea, ¿eh? Sí, sí. Ha sido sí. No, pobres, me imagino. ¿Sabes qué tenemos en el, antes de que me olvide, en la página de Facebook, sí, del movimiento, están también la página del campamento, que es... www, decimos nosotros, sí. Ustedes dicen www, sí, sí, sí, sí. puebloscontraeltericidio.org. Contra el terricidio, ¿no? Sí, punto org. Sí. Entonces ahí tienen, se van a encontrar con todas las redes sociales por mail en caso de que puedan llamar por teléfono. Hombre, mira, uno. Ahí va el niño. Ahí está, un espontáneo. Sí, acá. Vale. Tranquila, así que... tranquila, no pasa nada. Estos son cosas del directo. Además, la criatura quiere exponer también su opinión y dice que ya está bien que haya tanto en el mundo. Sí, totalmente. Bueno, Amparo, un gusto y cualquier cosa. Igualmente, bueno, te dejo porque veo que estás muy ocupada. Luego os pasaré a Nélida y a ti el enlace para que lo podáis distribuir. Vale. Yo le pondré un poquito más de literatura para que quede mejor explicado el tema. Y bueno, enhorabuena porque veo que las mujeres indígenas sois muy activas, Sí. No solamente las mapuches, pero veo que hay un movimiento, últimamente estáis teniendo, que me parece como estupendo y cojonudo, aunque una palabrota tengo que soltar de vez en cuando, de que las mujeres estemos tomando las riendas de nuestro propio destino, de nuestro mundo, porque somos las que educamos, las que parimos, las que tenemos hijos. Totalmente. Y las que tendremos que cederles un mundo mejor. Totalmente. El movimiento de mujeres originaria no solamente somos mapuche, O sea, es un movimiento de que están integradas 36 naciones, que son 36 pueblos distintos de 36 pueblos originarios, o sea, distintos de Argentina, ¿sí? Entonces, hay una diversidad cultural hermosa. Y lo que nos une justamente es la lucha. Me parece muy bien, me parece estupendo. Además lo estoy viendo porque estás viendo también en Chile, en Bolivia, las mujeres casi siempre están en cabecera de las manifestaciones. O sea, me parece tan hermoso que, en fin. Bueno, Amparo, bueno, no sé si podrás ir este sábado. Este sábado, es que como yo me complico la vida mucho, tengo un voluntariado el sábado. Está bien. Entonces, es que ya estoy desbordada, no me puedo partir. Como no tengo el don de la ubicuidad, pues no puedo situarme en dos o tres sitios a la vez. Bueno, pero bueno, no saber problema. Que estoy con vosotros, voy a procurar Muchas sacar gracias. El programa lo antes posible para que tenga la mayor difusión posible. Y bueno, y ojalá llenéis ese campamento. Y desde aquí pues les voy a enviar un cariñoso saludo tanto a Marita en Italia como a Nélida, que está aquí en Madrid, pero que está la pobre con otra muy ocupada. Sí, ojalá sí. Tengáis mucha suerte, ojalá vaya gente y ojalá podáis vencer a este capitalismo feroz que os arrebata vuestras tierras. Sí, en realidad la lucha tiene que ser de todos. De Por todos, eso. Todos, aquí no hay fronteras, o sea, lo que te pase a ti, o lo que estamos hablando, tengo aquí a Francesca, lo que le pase a Francesca, lo que le pase a otro, Totalmente. Me pasa a mí también, porque no hay fronteras, no hay límites, y la humanidad es una. Aunque algunos componentes de la humanidad, yo francamente los enviaría a la Luna o a Marte allí para que discutieran y que se mataran unos con otros. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Habrá que comprenderlos, pobrecillos. En fin. Amparo, un gusto. Muchísimas y un gracias, grande. Muchísimas gracias por habernos concedido este ratito y que haya mucha suerte. Muchísimas gracias. A vosotras. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues con esto vamos a cerrar ya el tiempo. Ya nos hemos pasado un poquito, pero bueno, como no tenemos a nadie después, pues esa es la ventaja que tenemos. Ante todo, por favor, este domingo os quiero ver a todos en el Solar Maravillas a partir de las 12. Quiero que entréis en el grupo de Telegram, donde os explicarán pues mucho mejor. Bueno, sí, la página, futura página, la que está en construcción. Está en construcción. Pues será archivoscomunes.org con las tres W. Y digo las tres W porque una vez voy a contar una anécdota un poco graciosa. Yo he trabajado en un... mi último trabajo fue en un .com, o sea que teníamos las redes y todo eso. Y bueno, hubo una temporada que estuve en atención al cliente y entonces me escribí, que cuando lo cuento me da risa, explicando, mire, usted tiene que entrar en tres W, tal, tal y la dirección, ¿no? Y al cabo de un rato me pone, me llama otra vez y dice, señorita, lo que usted me ha dicho no funciona. Digo, ¿cómo que no funciona? Sí, digo, ¿pero qué ha puesto usted? Pues eso, un 3 y una W. Digo, no, hombre, no, que son W, W, W. No es que lo digamos aquí, yo después de eso siempre decía W, W, W, porque aquel buen hombre, pues que no debía tener mucha... ¿Qué años eran? No, como siento que ya como se da un poco. No, no, asumido, vamos, ¿no? A ver, el pobre hombre pues no tenía mucha idea de lo que eran redes ni me nada, encanta. Y se lo tomó al pie de la letra y puso 3, W, punto y toda la dirección. Piensa de la que URL. Libertad, piensa que libertad, no tener esta conciencia de las tres W, en plan no saberlo, es buenísimo. No, no, no, no, no. Una fortuna. Y yo dije, increíble. Ay, es que usted me ha dicho, sí, hombre, pero que eran tres W. Tres W, W, W. Ahora sí me sale, me decía. Pues muy bien. Estaba roto antes. Sí, sí, sí, sí. En fin, son cosas que pasan. Y en fin, pues la página, ya lo hemos dicho, www.archivoscomunes.org. Y bueno, os espero todos en Solar Maravilla. Y si no podéis ir a Solar Maravilla, pues salí a la calle. No os quedéis sentados en casa mirando fatídicos programas de televisión que no arreglan nada. Es más bien, embrutecen. Y bueno, os deseo que seáis felices y nos volveremos a ver el próximo jueves. Bueno, más que ver, oír el próximo jueves. Hasta entonces.